al entrenador de este equipo que está causando revuelo un poquito que muestra que está jugando bien. Así que ahí ya tenemos conectado a Martín Villagrán. Martín, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Santiago Ortega y Franco Magistri te saludan. Hola Franco, hola Santiago, buen día para los dos. Bueno, qué linda victoria, ¿no? Para despedir el año 74-65 sobre San Martín, justamente el último campeón de Super 20, amén de que tenía bajas sensibles, ¿no? La verdad que para nosotros una victoria importantísima. Bueno, San Martín, como decían ustedes, el último campeón, nosotros perdimos por 2 puntos sobre el final ahí en el Super 4, en lo que era la semifinal. Y dejarlo en 65 puntos, un equipo que promedia 97, habla a las claras del tremendo trabajo defensivo que hizo el equipo. Bueno, y un equipo que se viene afianzando, ¿no? Ahora ya está trepando las posiciones, aparece octavo, ganó 3 de local, ganó la ruta, que siempre es muy difícil. ¿Cómo estás evaluando este momento de Gimnasia, cerrando de buena manera el año 2017 y con muchas expectativas para lo que viene, ¿no? La verdad que el balance hecho por lo que hemos hecho en el Super 20 y todo lo que hemos en estos 7 partidos es muy bueno. Obviamente tenemos que seguir corrigiendo errores, que lo venimos hablando día a día con el equipo. Pero bueno, lo más importante es que el equipo de a poquito se va consolidando y que demuestra de que estamos en un buen nivel competitivo. Recuerdo en una nota anterior que te hicimos acá en estos micrófonos de uno contra uno, que mencionabas que el objetivo era no cambiar la estructura de lo que fue el Gimnasia Gonzalo García, el cual vos conocías muchísimo por ser su asistente. ¿Da la sensación que este Gimnasia nuevamente vuelve a ser peligroso? Totalmente, esa es la idea. Esperame un segundo que estoy con... A ver, bebé. No, está bien. Tenemos un cachito. Está enojado el bebé. No quería que salga. Está llorando. Estamos solos los dos acá. Te dejaron solo con el trabajo más lindo, ¿no? Exactamente, con los dos pequeños. Bueno, con respecto a la pregunta ahí que me hacía, la verdad que la idea es seguir con la misma línea de trabajo de Gonzalo, que la mantuvo durante 4 años. Y obviamente ponernos lo más agresivo posible en la defensa, consolidar la localía y tratar de ver si podemos ganar algún partido de visitante como lo hicimos con Boca. Va a ser un año nuevo el próximo, ¿y tenés en mente algún cambio, algo para retocar en este Gimnasia? Por lo que se ve con los extranjeros, Gimnasia la pegó, tiene muy buenos extranjeros, tanto Feynman, Johnson, Barrera, la verdad, Mencia, están cumpliendo. Exactamente, mira, por ahora que se agrega al equipo nadie, estamos esperando que Pitu Rivero vuelva, supuestamente para el 2 de enero estaría para entrenar, que cuando volvemos a las prácticas, y el 11 estaría para jugar. Y bueno, estamos ahí, seguramente por ahí Paul Jefferson no siga, no continúe más en el equipo cuando Pitu Rivero se integre. ¿Cómo está la recuperación de Pitu? Está bien, está trabajando diferenciado desde el momento de... Se resintió de la lesión en Ferro, más que nada por el golpe que tuvo en la penetración, en la última penetración que hizo. Eso hizo de que se resintiera la lesión. Decidimos pararlo por una cuestión lógica, de querer tenerlo lo mejor posible para el 11 de enero. Bueno, recién te lo preguntaba Franco, ¿no? A veces lo más difícil en esta Liga Nacional es el armado del plantel, pero bueno, da la sensación que con los 3 extranjeros que juegan habitualmente de titulares, has dado en la tecla, ¿no? Johnson ha sido el goleador de esta competencia, de Super 20, Famous viene en un gran nivel y siempre, casi siempre aporta doble figura, y el Panchi Barrera, tal vez en números no se destaque tanto, pero sabemos que es como si fuera el as de espada, ¿no? Que calladito hace jugar el equipo y tiene mucha experiencia. Totalmente, creo que, bueno, Jaquiel ya había tenido experiencia en la Argentina, para Jarré y Panchi Barrera era esta competencia nueva, creo que Panchi se adaptó más rápido que Jarré, pero tratamos de que ellos entiendan cuál es el funcionamiento del equipo, y creo que hasta ahora lo venimos haciendo bien. Bueno, Bueno, y la confirmación también, el hecho de que algunos de estos jugadores hayan sido preseleccionados en sus respectivas selecciones. Eso fue un premio para ellos, para el laburo que vienen haciendo. Panchi, que volvió a la selección uruguaya después de un tiempo. Franco, que más allá de que no haya estado, está dentro de la lista de 24. Joa, que está, me parece, pasando un presente excelente. Un chico que tiene recién 20 años y que su carrera está en ascenso. Y que lo convoquen a la selección de Cuba habla muy bien de él. Recién lo mencionabas, Franco Giorgetti está teniendo un muy buen momento y hace varias temporadas que no se lo veía en este nivel. ¿Cuál fue el secreto para que encuentre este nivel otra vez? Yo creo que el laburo del día a día, él es un jugador que trabaja muy duro, que entrena todo el tiempo extra, muy buena gente. Yo creo que pasa por ahí la confianza que él está tomando en el equipo. Yo creo que se siente cómodo en el rol por ahí que uno le está dando, y creo que por ahí eso, toda esa sumatoria de buenas cosas hacen que él tenga el presente que está teniendo. Conocés cada rincón del club, me imagino tenés diálogo permanente con Juan Pablo Luque. ¿Cuáles son los objetivos planteados para el año que viene, teniendo en cuenta que también Gimnasia ya es una marca dentro de la Liga Nacional? Mirá, nosotros los objetivos, tratamos de no ponernos objetivos largos. Tratamos de mentalizar al equipo de ir de juego a juego y tener la tranquilidad, porque la liga es extremadamente larga. Nosotros recién llevamos 7 fechas, terminamos bien el año ganándole a un super equipo, y hay que estar tranquilo, porque nosotros vamos a tener ahora, vamos a tener 3 partidos más de locales, que va a ser clave para nosotros poder ganarlos para tener un colchón de puntos. Pero después vamos a salir a la ruta y vamos a tener 3 juegos de visitante, uno solo de local, 3 juegos de visitante, y capaz que de esa gira no te traes nada. Entonces yo trato de transmitirle a los dirigentes, que y ellos también me lo transmiten a mí, que tenemos que estar tranquilos, hacer el mejor laburo posible y trabajar, y partido a partido, no meternos objetivos a largo plazo. Bueno, en cuanto a la Liga Nacional, el formato de esta temporada, con el octavo lugar que hoy presenta Gimnasia y en una tabla que lidera San Lorenzo y que ustedes le quitaron ni más ni menos que el invicto a San Martín, ¿qué opinión tenés? Que la liga está extremadamente dura, creo que hay una paridad muy pero muy marcada en la mayoría de los equipos. Creo que cualquier equipo le puede ganar cualquiera. Mirá, Estudiante Concordia ayer creo que perdía por 15, 16 puntos con Comunicaciones y termina ganando sobre el final. No hay ningún equipo que vos digas de antemano, bueno, es accesible. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, y te tenés que preparar física y mentalmente para afrontar todos los juegos, tanto de local como de visitante. Creo que obviamente San Lorenzo, por la jerarquía de su personal, está un escaloncito arriba del resto, pero también le está costando, porque, bueno, obviamente quedó afuera, peleó con nosotros el tercer puesto en el Super 20, cosa que me parece que por ahí fue sorpresiva, y habla también del gran momento de Instituto, ¿no? Porque el Instituto también viene invicto en la liga, así que veo una liga muy, muy pareja, muy atractiva en ese sentido, y la cual no te permite relajarte ni un minuto. Y en lo personal, y ya cerrando la nota, agradeciéndote por el tiempo, ¿cómo tomás esta responsabilidad de ser head coach después de muchos años de asistente? La verdad que yo lo estoy disfrutando mucho. Imagínate que estoy de los 11 años en el club, llevo 15 de año en forma consecutiva como entrenador, pasé por todo, y disfrutándolo mucho, porque uno sabe que en este laburo por ahí está de prestado, no sabe hasta cuándo puede durar. Obviamente tratando de hacer, siendo puntilloso y detallista en absolutamente todo, no dejando de la parte que me corresponde a mí y el cuerpo técnico, no dejando nada librado al azar, haciendo el laburo lo más detallado posible, pero no dejándolo disfrutar, porque como te decía, no sé hasta cuándo. Ojalá que este sea el comienzo de algo muy lindo, que para mí ya por todo el camino recorrido para mí es un premio, y obviamente estoy muy agradecido a la dirigencia de que me den esta posibilidad, pero muy contento del presente del equipo, sobre todo, de cómo está el equipo, y bueno, y eso lleva a que todo estemos un poquito mejor, ¿no? Y una duda existencial, ¿quiénes trabajan más, los entrenadores o los asistentes? No, se trabaja, son diferentes roles, se trabaja todo de la misma manera, porque cuando el asistente está editando video, capaz que el entrenador está mirando video para un cambio de un extranjero, o cuando el asistente está haciendo el scouting, el entrenador está teniendo reuniones, en el caso mío, como el otro día tuve una reunión de 4 o 5 horas con categoría formativa para delinear algunos, el alineamiento de trabajo de lo que tiene que tener la categoría formativa. Entonces, se trabaja a la par, codo a codo. Son diferentes funciones y diferentes responsabilidades. Creo que por ahí el entrenador lleva una carga más importante en lo que es responsabilidad, en lo que es en cancha y en decisiones con respecto al equipo. Pero el asistente trabaja muchísimo y es un trabajo invisible que prácticamente no lo ven, solamente lo saben los que estamos en esto. Martín, te agradecemos el contacto, felices fiestas, y bueno, y que ya se escucha normalizada la situación en tu casa. Sí, porque salí afuera. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y ojalá que el panorama al entrar no sea poco alentador. No, está mi señora allá, así que... Ah, listo, ya nos quedamos tranquilos entonces. Sí, totalmente. Muchas gracias, felicitaciones por la gran campaña y felices fiestas. Dale, felices fiestas para ustedes, gracias por el llamado a los dos, un abrazo grande. Bueno, está ahí entonces la palabra de Martín Villagrán, el entrenador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que ayer metió un triunfazo.